Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos compartiendo esta hermosa tarde, va cayendo el sol en el horizonte, en este ventanal espléndido que tenemos en Radio de la Azotea para disfrutar de este atardecer marplatense. Y como decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Aquí estamos en la segunda hora del programa que se dedica al arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Un espacio que destinamos a la música en vivo, al diálogo con los diferentes actores, protagonistas que tiene la cultura de la ciudad de Mar del Plata y sobre todo de este arte tan particular que es la música. Y recibimos hoy por primera vez aquí en el estudio a Norberto Albornoz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar aquí en la azotea, a pesar de que hace mucho viento y frío. Sí. Estamos cálidamente... y recibidos, instalados. Tomate un mate que con esto, ¿sabes cómo se calienta el alma, el espíritu? El mate que nunca falte, ¿no? No, que nunca falte. Aquí en la radio es indispensable. Sí, sí. Bueno, la música te acompaña desde siempre, ¿no, Alberto? Y digamos que sí, desde antes de nacer, sería. Porque es una elección, aparte de tener uno la necesidad de expresarse con la música, después fue una elección, ¿no? Porque no creo que no haya personas que no tengan necesidad de cantar, de hacer música. ¿Cómo me gustaría haber tocado un instrumento? Dicen algunos, ¿cómo me gustaría cantar? Y bueno, hay gente que va a los coros terapéuticos, pero la necesidad, como es una cosa muy humana, la tenemos todos los humanos sensibles, y después una elección de vida, ¿no? Decía Ramón Ayala que el canto es una obligación porque lo manda la sangre. Si lo manda la sangre, bueno, él comparaba la sangre con el río, ¿no? Una cosa que uno tiene que ir con ese mandato, en este caso de la sangre o el río, que sería mandato de la tierra. Son palabras, pero se entiende, digamos, a dónde voy. Cuando vinieron Lucía y Ariel, tus hijos, sí, decían algo similar, que la música en sus vidas está desde antes de nacer. Sí. En tu caso también tus padres... No, yo digo de antes de nacer porque mi madre era cantora. Ajá. Una cantora natural, digamos que vivió, pasó la vida cantando, lavando ropa, cuidando la casa, cocinando, los vecinos. Había un vecino, me acuerdo, cuando mi hijo tenía su panadería, donde cuando cantaba mi madre en el patio apagaban eran carpinteros. Dice, apaguen las máquinas que canta Elena, decía. Querían escuchar, ¿viste? Pero es una cantora natural, cantora de casa. Sí, ahí, y bueno, y ahí quedó esa cosa. Y mi madre era una mujer que, de alguna manera, era compositora, porque ella tomaba músicas de, por ejemplo, del tango El Choclo y le ponía una letra. O música de un vals, y ella le inventaba letras, ¿no? Ella lo que me contaba ella, porque ya era cuando muy joven. Y bueno, ya había una influencia. Después ahí, bueno, eso de antes de nacer. Tengo un tío también guitarrista, que fue guitarrista, tocaba de oído muy bien, tangos. Y después no, mi abuela también. Mi abuela, una cantora, hija italiana ella, que cantaba en la época de la guerra. Ella hacía, dice, cuando cantaba ella la escuchaba todo el pueblo, una voz fuerte, una chiquitita italiana, la abuela Rosa, y ella cantaba mientras llevaba los canastos de adoquines en la cabeza. Iba cantando, trabajando en la estrada, o sea, sería la calle, ¿no? Bueno, es una cosa que uno trae más de la parte paterna. Son dos criollos, mi abuelo, mi bisabuelo, los Albornoz eran criollos. Cuando decís que en un momento también se ha transformado la música en una elección, ¿hubo un momento en donde vos te encontraste ante otro camino que dijiste, tengo que trabajar de otra cosa o dedicarme profundamente a trabajar de la música? ¿Te sucedió eso, eso de encontrarte con la no. obligación prácticamente de elegir? Tuve compromisos laborales por una cuestión de cuestiones económicas en momentos difíciles que tuve que alternar con la música, pero no otra elección, no. Desde que, te digo que me pasó de los 9 años. A los 9 años yo hice una improvisación en el patio de mi casa con un, creo que era un tango, y empecé a improvisar una letra y una música que me quedé tildado ahí por varios minutos. Y después seguí con mis juegos, eso quedó como un recuerdo, yo, digamos, medio tapado. Y a los 14, 15 años, cuando llega una guitarra a mis manos, enseguida empecé a tocar y empecé a componer. Y ya toqué, a los 8 años, 9, tocaba guitarra. Yo, había una guitarra con 3 cuerdas en mi casa, tocaba tangos, tangos, punteaba, ¿sabes? Sí. Y después cuando empecé ya a los 15 años, ya empecé a sacar cosas solo, zambas, canciones, bueno. Y ya fui a estudiar y enseguida, a los pocos meses que fui a estudiar música, ya tocaba yo, compuse la primera canción. Y para mí, yo creo que empezó, creía que había empezado cuando vino la guitarra a mis manos a los 15 años, pero empezó cuando yo hice la improvisación a los 9, en el patio de mi casa, que fue como una señal, ¿no? Y no, nunca tuve, o sea, nunca me planteé yo dedicarme a la música. O sea, voy a ser músico, no, yo lo hacía porque la sangre mandaba, ¿viste? Claro. Después uno hace oficio y hace historias, bueno, todas las cosas que van pasando, que vos sabés también porque estás en esto, vas sembrando, y ahora, bueno, hay varias satisfacciones porque gente que canta mis canciones y está unas grabadas. Ahora con Lucía estamos en una exposición de certamen el miércoles que viene en el Teatro Colón, con una huella que yo me va a defender Lucía, que se llama Vamos Ruano, uh-huh. En un certamen que hace Omar Moreno Palacio. Baba de, sí. De muchacho, ¿no? Sí, claro. Y ahí estaremos. Tenés la guitarra entre manos y yo no quiero dejar pasar más tiempo sin oír alguna de tus canciones. ¿Qué nos vas a interpretar? Vos sabés, cuando uno tiene muchas canciones es difícil la elección. Cuando tiene una sola, viste, la cantan todos lados. Sí, sí, sé que de folclore tenés una gran cantidad de especies desarrolladas en canciones. Si querés elijo yo, no sé. Dale. No conozco tu repertorio en cuanto a nombres de las canciones, pero sí te puedo pedir, no sé, algún género litoraleño, que sé que vos tocás mucho. Listo. Alguna canción, ya sea un rajido doble o una canción de río, un chamamé. ¿Cómo no? Ahí va. Ahí va, vamos. ¿Quién puso fin a mis jardines? ¿Cómo taparon la ventana por donde entraban los cantares del río y las aves? ¿Por qué tiraron las paredes que resguardaban a mi rancho? ¿Dónde llevaron las cosechas que allá levantara con estas manos? Pero un corazón me queda para vivir la primavera y para crecer como el laurel entre las piedras. Tengo además la hermosa luz que de mi pueblo naciera. He de volver a mis jardines, al cielo de aquella ventana, por donde entraban los cantares del río y las aves. Levantaré una y mil veces, si es necesario, las paredes, y nuevamente por la vida abriré la tierra con estas manos. Porque un corazón me queda para vivir la primavera y para crecer como el laurel entre las piedras. Tengo además la hermosa luz que de mi pueblo naciera. Tengo además la hermosa luz que de mi pueblo naciera. Qué lindo. Qué linda canción, Alberto. Siempre con esa alegría y con esa luz que surge de la musicalidad que propones. Esta es una obra que está grabando Lucía, en nuevo disco, se llama... ¿Cómo se llama? Pues le pusimos el nombre hace poco, la tenía hace tiempo ya esta canción. Uh-huh. Y la vamos a... nos va a acompañar un Santiago Ríos, un chama mesero de... muy buen acordeonista, de Otamendi, Las Pago Otamendi. Uh-huh. Una canción chamamé, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y cuando vos hablabas de Tengo rabia al silencio... fíjate que las cosas siempre tienen varias miradas. Yo siempre trato de buscarle distintas diagonales a las salidas. Y no hay un solo pensamiento para mí. Uh-huh. No hay un pensamiento único. Los pensamientos únicos son peligrosos. Y hay varios pensamientos. Y con respecto al silencio, hay una... pensamiento universal chino que dice que en la música, en el canto, en la voz, lo primero es el silencio. Uh-huh. El silencio es lo que te da la posibilidad del sonido. Uh-huh. El silencio, si nos remontamos a la parte cósmica o de cuando nace el universo, se puede suponer que había silencio antes del que explotara todo, ¿no? Y el silencio es un elemento muy importante en la música. Rupanqui lo pone el silencio como la soledad. O sea, ahí tiene otro sentido el silencio. Sí, además... es otro sentido. El sentido también de los pueblos oprimidos, ¿no? Claro. De los pueblos acallados, claro, forzosamente. Por eso, claro. Habla más desde lo social. Y coincido con vos en cuanto a este otro silencio. Esta canción que dice, también habla de un silencio. Pues, ¿quién puso fin a mis jardines? ¿Cómo taparon la ventana por donde entraban los cantares del río y las aves? Una devastación de la época donde no se podía cantar mucha música argentina. Uh-huh. Pero el tipo tiene un corazón para seguir cantando, ¿no? Uh-huh. Y este silencio que hace que nosotros podamos cantar, ¿no? Qué interesante. O sea, cuántas miradas hay sobre un mismo vocablo. Porque el silencio también puede cumplir otras funciones. Uh-huh. Por ejemplo, como si vos hacer callar, ¿no? O que en las hospitales haya una enfermera con el dedo en la boca. El silencio no es salud. Creo que a ese silencio también se refería Don Atahualpa, ¿eh? Claro, sí, sí. El silencio, digamos, obligado, ¿no? Claro. El silencio ese que... Pero yo creo que lo relaciono con la soledad, el silencio. Porque dice, un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí, ¿no? Silencio de la soledad. Sí. Así que acá estamos acompañándote, bueno, con esta canción que no... Ahora, te contaba que estoy armando un libro, se llama La Canción, justamente, que es lo primero que apareció en mí como un mensaje de vida a los 9 años, y prontamente creo que este año lo voy a poder presentar con... Es un cancionero con muchos relatos y participan algunos dibujantes, algunos amigos, también cantautores y... Uh-huh. está Luis Caro participando, Marcelo Sulpicio, Gustavo Molinari, Julio Méndez, el comandante Valenzuela y otras personas que yo, sin que yo sepan, le puse, anoté algunas coplas de ellos, ¿no? Uh-huh. Como para no ir solo, porque uno nunca está solo cuando siente que también uno es el otro, ¿cierto? Eso es muy importante para mí, o sea, cuando uno canta su propia canción, que no es tan propia, también es, de alguna manera están cantando los otros, que no pueden cantar o que también cantan otras cosas, ¿no? Porque sí, es una posición. Uh-huh. Tenemos distintos tipos de personalidades. Hay, bueno, está, yo pienso que unir, digamos, las voces y unirnos las personas que nos dedicamos al arte sería, digamos, una asignatura pendiente que tenemos nosotros que estuvimos en la mesa de canto popular, como decía, soy vos, ¿no? Con el advenimiento de la democracia formaron aquí con muchos otros artistas la mesa del canto popular a la que hacías referencia. Sí. ¿Qué te quedó de aquella experiencia? ¿Qué significó para vos? ¿Cómo fue? Mira, yo cantábamos con Gloria en ese tiempo y mi hermano, teníamos el trío de nuestro canto, y yo vivía en Santa Serena, que es un paraje, un descampado que está camino cementerio, o camino, digamos, es Mario Bravo y la Cuntación de Entre Ríos, una lomada ahí donde hay un casco de estancia de araos. Yo vivía ahí, había una casa, dos, y algunos caballos sueltos, cardales por todos lados. Y cuando se inició la mesa de canto popular, creo que fue Luis Caro con Reales. Sé que Luis fue a verme a mí para contarme de la idea del canto popular. Uh-huh. Se fueron hasta allá, bueno, yo daba clase ahí, había gente que, compañeros amigos que se iban a estudiar conmigo allá a la montaña. A la montaña. Hoy queda acá nomás, pero en aquel momento no, era lejos. Que, no, es lejos. ¿Sí? Y es alejado, sí. Y es descampado, bueno. Uh-huh. Y bueno, ahí enseguida nosotros, digamos, empezamos a compartir las reuniones, tirar los lineamientos de, yo recluté a algunas personas más y empezamos a organizar los festivales. Fue algo maravilloso porque estaba la diversidad puesta, digamos, al servicio de la cultura, ¿no? Mm. Y creo que nunca teníamos espacios radiales, teníamos programas televisivos, la gente nos llamaba, convocaba cualquier acto importante, solidario, lo que sea, la mesa de canto popular, o sea, era una cosa muy fuerte, ¿viste? Bueno, duró lo que tuvo que durar. Uh-huh. Muy el Club Unión hacíamos, creo, unos festivales en una cancha de básquet, complicado el sonido, ¿no? Pero sí, me imagino. Sí. Todos los tinglados, pero fue una experiencia y un algo multitudinario. O sea que las actuaciones de la mesa de canto popular eran pero se poblaba de gente. Era una cosa que, y no pasó algo igual otra vez. Hubieron algunos intentos con AINFA, pero era más como bolsa de trabajo, ¿no? En aquel, antes de la mesa del canto popular. Uh-huh. Bueno, ¿con qué canción nos vas a despedir en esta entrevista que estamos haciendo aquí en Radio al Silencio? Radio al Silencio, bueno, pues es tango, folclore, canción, baladas. Lo que más tengas ganas de cantar, la música es libertad. Así sí. Que... ¿Vamos con tu chamamé? Dale. Los argentinos tuvimos la suerte de presenciar el año pasado el Festival de Corrientes, o de chamamé, y ahí me desvelaba yo viendo esos programas, gracias a la mano de Teresa Parodi, que tuvo la idea de que sea transmitido a todo el país. Y la verdad que me emocioné y aprendí muchas cosas vino distintas intérpretes de toda la zona del río Paraná. Una palabra que me quedó muy instalada fue que el chamamé para la gente de ese lugar es religión. El chamamé es religión de la gente boriajú. El chamamé es la región por donde corre el río Paraná. Esa acordeona verdulera, el rajido de ambaraca, la bailanta dominguera, el mismo pueblo del litoral. Que toquen la caú, decía el Moncho, en un baile importante allá en Menchongué, frente al palco de los musiqueros, abrazando a su guaina, la Raquel. En cuanto se hizo oír la melodía del legendario chamamé, ahí nomás se despachó con un glorioso zapucay. Y en ese salón de gente bien, sobre piso firme y parejito, entró a bailar agachadito el Moncho con la Raquel. Que toquen la caú, decía el Moncho, en un baile importante allá en Mechongué, frente al palco de los musiqueros, abrazando a su guaina, la Raquel. En cuanto se hizo oír la melodía del legendario chamamé, ahí nomás se despachó con un glorioso zapucay. Y en ese salón de gente bien, sobre el piso firme y parejito, entró a bailar agachadito el Moncho con la Raquel. Qué grande. Muchas gracias, Norberto, por venir y por regalarnos estas canciones. Bueno, un gusto haber compartido y estar un ratito con vos. Creo que esta es una de las últimas. Tengo otra que se llama Pisando los 17, pero no la tengo bien porque la música no es mía, pero esta es una de las últimas obras que he compuesto. La próxima vez que nos encontremos seguramente podremos disfrutar de esa nueva canción. Sí, cómo no. Bueno, te comprometo para que cuando ya esté el libro a salir, claro que sí, venga acá para comentarlo y ver toda la... Por supuesto, estamos esperando que eso suceda, porque forma parte, en serio, forma parte de un aprendizaje que tenemos que hacer todos y todas en ese sentido. Muy bien. Digo, de tomar en cuenta de dónde venimos, porque no aparecemos los músicos porque sí en un lugar y agarramos una guitarra y salimos. Claro. Hay una historia, la tierra misma tiene una historia de la música que ha pasado por aquí. Y la verdad que el testimonio que vas a dejar con ese libro es muy importante para los que venimos después ahí caminando y trabajando en la música. Bueno, esa es la idea. La idea es haber trabajado durante muchos años y construir un libro, como porque uno ya, me parece que pude tener otra vía, ¿no? Uh-huh. No solamente la vía de la difusión de la música, sino tenerlo en las manos, ver las letras. Claro. Y aparte, digamos, hacer un libro es una cosa para mí muy fuerte. Digo hacer, no digo escribir, yo digo hacer, porque no soy escritor. Uh-huh. Soy un cantautor. Claro. Norberto, muchas gracias. Muchas gracias. Norberto Albornoz ha estado aquí con nosotros en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.